Buen día, soy Dafne, estoy viviendo en el barrio Mirador y le quería comentar un poco las situaciones actuales. Más que nada, me gustaría compartir las necesidades reales de los pobladores de aquellos lados. El incendio afectó de forma diferente y cada lugar y entonces están pidiendo que las ayudas sean específicas. Por ejemplo, en Cuesta del Ternero, en el paraje hubo mucho daño en los campos y lo que más necesitan es ayuda en cuanto a recaudar alimentos para los animales y de esto se está encargando el SEA, que está en Magín. Para cualquier formación, comunicarse con ellos. Y tienen necesidad de que se resuelva el tema de la luz, mientras tanto están incomunicados y entonces lo que más necesitarían sería algún préstamo en generadores y linternas, todo lo que pueda resolver el tema luz. Con un generador en la escuela en préstamo, por ejemplo, podrían volver a tener señal de WhatsApp, de internet. Esto sería buenísimo. Entonces, lo más urgente para ello por ahora es esto. En el barrio Mirador, que es el barrio donde empezó el incendio y que se encuentra cerca del cruce al Maitén, la vivienda por suerte fueron salvadas gracias a los puros vecinos que estuvieron todo el día y toda la noche despierto por 3 días. Muy poca ayuda de parte de las autoridades porque siendo una toma no se quisieron meter adentro y la verdad que fue bastante triste la situación y bastante difícil hacer llegar ayuda porque el PRIF no dejaba pasar a la gente, ¿no? En momentos muy clave hasta para entrar adentro de la cuesta. Estas son cosas que después vamos a tener que profundizar. Pero bueno, en cuanto al tema de las ayudas, necesitaríamos aún un poquito de comidas porque los chicos están de guardia. Están de guardia porque la tierra está aún muy seca después de la lluvia y haciendo inspecciones y trabajando a full para reconectar la manguera que fue ya consiguieron la manguera que dejó el barrio hasta ahora sin agua. Entonces están resolviendo este tema y entonces la ayuda sería siguiendo trayendo agua potable a las personas que todavía están viviendo ahí en el barrio y no tienen acceso a ningún tipo de agua. Y bueno, y por ahora esto, no tengo nuevas noticias y respecto a la situación actual, pero puedo informarme y mandar mensajes nuevos y tener en eso, al tanto. Por ahora, muy, muy amable, gracias por escuchar y bueno, y muchas gracias porque la solidaridad de la gente fue la que nos dio fuerza y permitió que el incendio no llegue a la vivienda, porque la verdad fue muy cerca de la casa y está todo tan seco y gracias a la lluviecita también. Recordar a la gente que intente informarse desde fuente certera porque está dando vuelta mucha información no verdadera. El tanque australiano del barrio estaba vacío y pedimos ayuda al municipio si podía traernos agua y como no hay tanto camiones cisterna, tardaron como 2 días en traernos el agua y esto me pareció re grave porque como en una localidad tan a riesgo de fuego no hay disponibilidad de agua, no está tan fácil el acceso al agua. La verdad que eso hubiese resuelto mucho más rápidamente la situación. Y bueno, rescatar que por suerte están todo bien las personas, fue un daño natural enorme, se quemaron lengas, se quemaron mucho bosque nativo, animales se murieron, pero bueno, de otro lado las personas están todas bien. Hay un par de heridos y después voy a mandar más detalles para ver cada caso que se necesita.